ayer, como siempre, nos plantamos. Soy Hernán Alegría, soy un sobreviviente del golpe genocida de 1976, compañera de lucha de quienes fueron secuestrados, torturados, asesinados. Y para honrar su memoria, intentamos la continuación de su lucha revolucionaria. Por ejemplo, a través de la comunicación popular y comprometida como la que sostenemos desde hace más de 30 años en Sofovial, la Sociedad de Fomento del Video Alternativo. También forma parte de nuestra estrategia la promoción de una educación popular y comunitaria. A 45 años del golpe genocida, solo luchando por sus sueños revolucionarios, reaparecen. Sembramos memoria. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.